Прослушайте текст и объясните, почему Пабло обратился к соседу. Что из этого вышло? El profesor. Pablo es profesor. Es muy simpático e inteligente. Es alto y moreno. Es muy guapo. Pablo tiene una casita blanca y hay muchas flores en su jardín. Lee mucho, pero no tiene muchos libros en su casa. El vecino de Pablo es rico. No es culto y no le gusta leer, pero tiene una biblioteca muy grande. Un día, el criado de Pablo viene a casa del rico y dice que Pablo quiere leer un libro interesante. El rico responde que es imposible y que no da ni un libro de su casa. Pero si el profesor quiere leer un libro, puede leerlo en su casa. Unos días más tarde, el criado del rico viene a casa del profesor y dice que su señor quiere tomar la regadera para regar el jardín. El profesor le responde que es imposible, que no le da su regadera, pero si el señor quiere regar las flores, él puede regarlas en su jardín.